Escuchamos a DDT haciendo el gato pardo. Decíamos, mañana se va a estar presentando Virus en Caetano, en la ciudad de La Plata. Estamos en línea con Marcelo Moura, que es cantante de la banda local legendaria. Marcelo, gracias por atender. ¿Cómo estás? No, por favor, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Sí, perfecto. Bueno, ¿en qué momento se encuentra la banda? La verdad que en uno excelente, en un momento excelente, la estamos pasando muy bien, disfrutando mucho de tocar. También públicamente ha habido estos últimos años, especialmente como un, por ahí tardío, pero un gran reconocimiento, sobre todo de parte de las nuevas generaciones de músicos que por ahí nos tienen como referentes y que, bueno, nos llamó mucho la atención que cuando firmamos un DVD, convocamos a varios, pues tuvimos que empezar a decir que no un montón porque sí, todos querían estar y gente que en apariencia era de un estilo distinto o lo que fuere, todos eran fanáticos y, bueno, eso a nosotros es una recompensa que es mucho más importante que el éxito, que un disco de oro, que la popularidad. Sí, es innegable la influencia que han tenido ustedes en la música. ¿Hoy en día les gusta lo que escuchan? Bueno, hay de todo. Sí, sí. En general, lo que veo por televisión no me gusta nada. Sí. Pero hay de todo. Yo soy muy respetuoso en general de los músicos, porque en el fondo también hay una cuestión de gustos, es decir, hay música que te puede gustar o no gustar. El tema es si la gente lo hace con verdadero criterio artístico o si es un negocio montado, ¿entendés? O eso fundamentalmente es lo que parte de las productoras y sobre todo de los grandes cultos ahora, que es que el negocio se ha puesto tan difícil por el tema de internet. Bueno, la historia que hacen es crear artistas que duran un año, que venden mucho en un año, un éxito, y después van a parar a un cajón y nada, y no me parece para nada piola eso. Pero por otro lado hay como una especie de semillero de bandas. Nosotros estamos todos los fines de semana en alguna ciudad, en algún país distinto, y siempre tratamos de tocar con bandas del lugar, y yo veo que en todos lados hay una movida muy piola y hay grupos súper interesantes. Pero bueno, se enfrentan a una realidad que es realmente difícil, porque para nosotros es difícil la realidad discográfica de poder grabar. Imagínate lo que es para un grupo que está en un pueblo de Santa Fe llegar a poder grabar un disco y ser difundido, ¿no? Sí. Hablando puntualmente de Virus, ¿costó mucho mantener a través de los años la banda? No, para nada, porque siempre nosotros hemos tocado por placer. Entonces nosotros nunca nos ha movilizado el hecho de ser exitosos o no, y paralelamente, por ahí digo esto también porque afortunadamente ya van a ser 30 años que estamos tocando, y afortunadamente siempre hemos tenido trabajo y siempre hemos tenido una vigencia notable, porque yo te vuelvo a repetir, recorro todo el tiempo el país, en países limítrofes, qué sé yo, y cuando voy por la calle, están pasando una pronta entrega en una galería, y yo a veces pienso pensar que tiene 27 años el sistema, ¿no? Así que no costó nada, porque es un gusto, es un placer, nosotros disfrutamos mucho de lo que hacemos. Después de tantos años, ¿se sigue sintiendo lo mismo cuando uno se sube en escenario? Sí, absolutamente, sí, aparte creo que el día que desaparezca eso es una muy mala señal. Y particularmente vos me preguntaste cómo está el grupo hoy, y hoy especialmente está pasando un momento, está sonando muy compacto, donde tenemos una relación fantástica entre todos, y el mejor momento que vivimos es cuando nos subimos a tocar arriba en el escenario. Estamos todos con una sonrisa y con un placer que la gente lo advierte esto, vos te das cuenta cuando alguien está tocando y dando todo lo que tiene y divirtiéndose, y cuando alguien está haciendo un kiosco de esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El último disco de ustedes fue Caja Negra, que es del 2006. ¿Hay planes de nuevo disco? Mira, nosotros, yo con Julio tenemos un estudio y vivimos permanentemente durante la semana, que es más tranquila, estamos componiendo, tenemos mucho material. Lo que pasa es que también parte de la permanencia nuestra y de sostener, como vos decís, durante tanto tiempo, es que nuestros tiempos también son tranquilos, no, te decía, no tenemos que dar explicaciones a nadie de nada, no tenemos ninguna necesidad de ser exitosos, no nos importa, y eso te da un margen muy grande, porque decís, bueno, saco un disco cuando tenga ganas. Bueno, Marcelo, se nos va el programa, estamos cerrando, nos hubiese gustado hablar un montón más, seguramente vamos a tener más oportunidades, así que bueno, te mando un abrazo grande, éxitos mañana en Caetano, y bueno, que toquen más seguido en La Plata. Bueno, yo te agradezco mucho, aparte nosotros somos platenses, para nosotros es algo especial, de hecho yo ahora estoy en Villa Elisa, que siempre mantenemos algún lugar acá cerca de La Plata donde pasamos los fines de semana, que estamos tranquilos y nos preparamos para mañana, y bueno, tiene un significado especial para nosotros esta plata, obviamente. Obvio. Bueno, que lo disfruten entonces. Bueno, te mando un abrazo grande. Adiós. Pasaba Marcelo Moura. Mañana Virus va a estar tocando en Caetano 47 entre 10 y 11. Nosotros ya terminamos esta semana. Tuvo Juliana Godoy en la producción, Tomás Duarte en la operación técnica, mi nombre es Juan Barberi, nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen bien el fin de semana, que lo disfruten, vayan a ver buenas bandas. Nos vamos escuchando a Virus. Soy moderno, no fumo, se llama el tema. Chao, buenas noches, chicos.